Han hecho muchas versiones a través de los años de este Like a Lover que nos ayuda a abrir la segunda y última hora de este domingo en el País de los Sueños, aquí en Radio Andalucía. Una revisión que propuso Sergio Méndez con su banda inolvidable Brasil 66 de este viejo éxito elaborado cuidadosamente por Alan y Merlin Bergman, el maestro brasileño como Sergio Dorival Caymmi y por supuesto por Nelson Motta. Vamos a viajar directamente a Nueva York. Y lo hacemos con la música del guitarrista Chuck Lowe. Thank you. canción es espectacular. No sé si ha reparado los arreglos, la evolución de todo el tema. Hay que ser muy bueno. No solamente a la hora de ejecutar con sumo cuidado cada nota, en cada fragmento de esa canción, sino también hay que ser un auténtico talento y tener una mente muy clara y muy fértil para construir semejante música como esta de Chuck Loeb, uno de los mejores guitarristas de América desde hace ya bastantes años, un hombre que vive en Nueva York fundamentalmente, ciudadano del mundo, que además se enamoró en España, en Madrid, de una vocalista como Carmen Cuesta. Juntos llevan más de 20 años casados y además trabajando intensamente en estudio, bien para trabajos de Chuck, bien para trabajos de Carmen, o para gentes que habitualmente trabajan junto a ellos en estudios, ¿no? Por ejemplo, Bob James, el pianista de Fourplay, o se me ocurre en este momento el batería germano, el batería alemán Wolfgang Hafner, que ha trabajado también codo con codo junto a Carmen o Chuck en Nueva York, incluso en la vieja Europa durante años. Recuperamos al maestro Sergio Méndez con una versión de un clásico, This Masquerade, original de Leon Russell. Un maestro de los años 70. De Loudon, Oklahoma, la estrella que construyó temas como este que estamos disfrutando, This Masquerade, sin olvidar A Song for You, todo un mito. Are we really happy with this lonely game we play? This Masquerade de Leon Russell, una estrella de Oklahoma que en cambio prefirió probablemente la ciudad del mundo en la que vivan más músicos por metro cuadrado. La gran ciudad de Los Ángeles, al oeste de las Rocosas, frente al Pacífico. This Masquerade con un maravilloso pianista y compositor brasileño que nació en Niterói en octubre del 41 en el estado de Río de Janeiro y que realmente se llama Sergio Santos Méndez. Ahora estamos con la música de Kem, que nació en Nashville, en Tennessee, en Estados Unidos, pero en cambio se ha criado en Detroit. Kem y su música con dos discos publicados desde 2003 a esta parte. Kem Floetry, dando apoyo en Love Calls. Esta es la llamada del amor en Radio Andalucía. When your heart is broken, when your wounded pride is laid to rest, baby, you'll never open your heart to anyone else, you say. But you lie, I know you're lying, baby. You see, your mind might be made up, but your heart has got its own plans. There's no one to blame but false pride, telling lies, trying to hide from feeling the pain. I know you don't wanna feel, but there's nowhere to hide. Love is calling your name from the dark. There's nowhere to hide, baby. There's nowhere to hide. So let love have its way with your heart. Love calls, love calls, love calls your name. So my lips. And I wish that you were still here to take me away with your kiss and take me away from all this crazy, crazy. 'Cause too many words have been spoken, too many lies have been told, baby. You'll never do it again, you tell yourself over. And over and over, but you're wrong, dead wrong, baby. Yeah, there's nowhere to hide when love is calling your name in from the dark. Nowhere to run, girl. There's nowhere to hide. Yeah, so let love have its way, girl, with your heart. La música de Ken, un compositor e intérprete nacido, como decimos, en Nashville, Tennessee, Estados Unidos, criado en la ciudad del motor, en el mismo lugar en el que comenzó sus tareas en la producción y composición dentro del Rhythm and Blues, por un lado, y del llamado Neo Soul. Ese estilo, semejante al Rhythm and Blues, en el que estos artistas, la verdad es que suelen demostrar una especial atracción y devoción por los mensajes clásicos del soul, de estrellas ya convertidas en auténticas instituciones en la música como Marvin Gaye, Stevie Wonder o el desaparecido Curtis Mayfield. Kem ha demostrado también una profunda e intensa influencia en su estilo que que procede del scat, de los discos del maestro Ogeron, que también los Steely Dan han sido parte importante en el desarrollo de su carácter como músico. Kem con debut Chemistry el 25 de febrero de 2003, dando paso a un supergrupo que lleva más de 20 años haciendo una música única. En 2008, los Fourplay regresaban desde Los Ángeles con Energy, con 10 nuevas canciones. Música de los Fourplay, Los Ángeles. Ahí está Bob James, ese pianista deslumbrante, multitud de discos que ha publicado en solitario, además de decenas de colaboraciones con los nombres más acreditados del jazz y el smooth jazz en los últimos casi 40 años. Y además de él, Nathan East, Herbie Mason, con baterías, con bajos, y un gran guitarrista como es Larry Keldon, que sustituía hace ya algunos años en los Fourplay a otro músico que, como él, comenzaron con la misma guitarra, una Gibson 335, y proceden de la misma ciudad de Los Ángeles. Él es tejano, se llama Christopher Cross, y lo que estamos escuchando es una versión acústica de Never Be The Same, nunca es lo mismo. For you, now nothing either of got to know. No one will ever touch me that way. Directo desde el Café Carlyle, Christopher Cross, un hombre que debutaba en 1979 con temas como este que estábamos escuchando y que fue candidato a 5 premios Grammy por ese primer disco, de los cuales obtuvo 4 de la Academia Naras, récord que comparte con Norah Jones, esta estrella que lleva muchos años en la música. Christopher Jepper, desde Austin, Texas, cediendo su puesto en Radio Andalucía, en el País de los Sueños, a este Your Move, tu movimiento. Estamos ante la música de Gerald Beasley, una vez más. Thank you. Y era Elvis Presley desde Filadelfia, un bajo norteamericano inspirado en sus inicios en las enseñanzas y estéticas musicales de Charles Mingus. Así comenzó a elaborar, desde luego, un estupendo material que ha ido madurando, ha ido dando forma a sus discos y que hemos escuchado frecuentemente aquí en el País de los Sueños para alguien que hace unos años formó parte de los World News, el supergrupo de Nueva York que lideró el percusionista de origen húngaro ya desaparecido, Yor Ginda, la mitad de los efectos especiales junto a Chili Minucci, que sigue trabajando intensamente la música de esta vez. Nova Life, Amor y Vida, nueva entrega de Eric Bennett. Saludos de Juan Antonio Jurado, esto es El País de los Sueños en Radio Andalucía. La edición de hoy. Hasta la próxima semana del País de los Sueños, que sigue adelante en estos últimos instantes en Radio Andalucía. Armonía, el País de los Sueños. Esta es la música de William Woods. Es un pianista y compositor norteamericano. El debut en 1998, su primer disco se llamó Doctor's Dilemma. Y lo de galeno, lo de médico, es por algo. Es oncólogo, precisamente, además de un apasionado de la música. Un pianista con un estilo semejante al de Debbie Benoit, Bob James o Joe Sample, que suena de esta forma. William Woods al piano. Buen músico, su padre violinista profesional, Lee Cantor, el hombre que inspiró en William esa pasión, ese amor a la música. William nació en Englewood, en New Jersey, al norte de Nueva York. Estudió medicina en Princeton, donde se graduó como oncólogo, profesión y estudios que ha ido compaginando con su experiencia musical como compositor y musicólogo en los discos que ha ido editando. En total son cuatro los que conocemos: Doctor's Dilemma, Cobalt Blue, Azul Cobalto, Every Part of Me, Cada Parte de Mí, o este de Here or Now, el más reciente de 2006 que estábamos escuchando. If I could forget him, I would. Please believe me, and I know that I should throw the towel in, but baby, it's not that easy. Hey, you treat me so much better than him, and if I was sane, there'd be no competition, but I'm in love with someone else, and I'm so sorry. Hey, I'm in love with another man, and I know it ain't right. Hey, yeah. should go and find someone else who can treat you right, give you the world, someone who understands the man you are. 'Cause baby, you shine so bright, and I would just dim your star. A girl who treats you like you treat them. Boy, I know there's plenty women who would love to have a man like you. But I'm in love with someone else. I'm so sorry, baby. What I did to you, baby. Oh, yeah. I can't explain why it's him and not you. But at the end of the day, baby, I just don't want to. 'Cause he ain't no doctor, nah. And we always seem to fight. He got the perfect body. And sometimes he don't even treat me right. Oh, but when I'm with him, but when I'm with him, hey, when I'm with him, ain't nobody else like it. Oh, and I'm so sorry, baby, that I had to do this to you. But I can't go pretending, 'cause I love him, I love him, and I'm so sorry. I'm in love with another man, and I'm so sorry, hey, but I love someone else. Yasmin Sullivan, la que estábamos escuchando, Yasmari Sullivan, una artista norteamericana también, nacida en abril de 1987, muy joven, en Filadelfia, cuya carrera profesional ha sido fomentada y protegida por el famoso rapero Missy Elliott. Su canción de presentación, en la que además este artista también participó, llegó al número uno de las listas Billboard, Need You Bad, hace algún tiempo. El debut en 2008, presentado el 23 de septiembre. Fearless, el disco que estábamos escuchando hace solo un momento, y que después, si hay tiempo, aunque quede ya poco, recuperaremos. Yasmin Sullivan. Y ahora en escena Nicole Leone con No Limits, Sin Límites. Una de las 13 canciones de ese disco es la penúltima esta. Anyway. Thank you. Corleone, otro de los guitarristas, además de también cantantes, con muy buenas influencias del blues, del jazz, del rhythm and blues, guitarrista fundamentalmente, y un disco, la última entrega que nacía como No Limits, Sin Límites, sexto disco, además, el 24 de junio de 2008. Christopher Cross, en tono acústico, además en directo. También en 2008 lanzaba este The Cafe Carlyle Sessions, con 15 canciones. Temas tan conocidos como esta pieza maravillosa, que además no es la única que escuchamos este fin de semana aquí en Radio Andalucía. Es una versión de Sailing Navegando. It's not far down to paradise, at least it's not for me. And if the wind is right, you can sail away and find tranquility. All the canvas can do miracles, just you wait and see, then you believe me. It's not far to Never Never Land, reason to pretend. And if the wind is right, you can find the joy of innocence again. All the canvas can do miracles, just you wait and see. Well, it's not far back to sanity, at least it's not for me. And if the wind is right, you can sail away.